Buen día a todos. Buen día, Miriam. Acá estamos todos para compartir este momento. Sí. Bueno, acá hemos armado también muy lindo. Esto que se ha armado, no sé si, bueno, allí los que están mirándonos por streaming en nuestro canal 12 del cable local, en nuestro 31.1 de la TDA, pueden ver acá lo que se ha armado, ¿no? También están las imágenes de atrás. Por ahí, bueno, Teófilo, que bueno, por ahí si nos querés contar un poquito de qué se trata, quizás las imágenes que vemos. Sí, más o menos fijándonos por la fecha, recién estaba recordando... que tiene que ver con estos 200 años de la independencia de Bolivia, ¿no? ¿Cómo era en nuestro pueblo? Era, digo, porque hoy en día ya cambió, pero muchísimo. El otro día estuve hablando con mi hermano, pero nada que ver con lo que tenemos nosotros. Nosotros en mi pueblo teníamos ya una agenda por estos días que empezaba el 4 de agosto. En la noche, en el Teatro Municipal, había una presentación de los alumnos de la escuela. Entonces, cada grado, digamos, preparaba una danza, un sketch, todo eso, con tiempo antes, por supuesto. Y como no había pupitres, digamos, entonces teníamos que llevar todos los asientos de la escuela. Era toda una carrera toda la tarde. Entonces, en la noche se presentaba, pues, hacíamos la presentación. Después, al otro día, el 5 a la mañana, hacer la carrera de vuelta. Y el 5 a la mañana, cerca de las 10, más o menos, estaba el izamiento de la bandera en la plaza principal. Después continuaba la demostración de gimnasia de los alumnos de la escuela, que el colegio secundario todavía en ese entonces no había. Ya después, en la noche, la entrada de TEA, digamos, con la participación de todas las entidades del pueblo, ¿sí? Bueno, después culminaba con un baile en la noche, con su bebida, con sus ponches tradicionales, por supuesto, ¿no? Concursos de baile, todo eso. Incluso en un año, casi los últimos que estuve, participé de concurso y ganando, por supuesto. ¡Esa! La danza que en ese entonces estaba muy de moda, estaba entrando, que es la cuyaguada. Con eso, porque yo fui por ahí, participé en 2 años. Tomé tanto cariño que fui instructor en el último. Pensé que había tomado alguna. Sí, tomé danza, tanto que encontré los pasos que tenía y cómo eran las secuencias de cambio, incluso a inventarme otros pasos más. Pero bueno, después del 5 de la noche, al 6 a la mañana. Perdón, Teófilo, ¿la edad suya era más o menos? ¿Cómo? ¿Su edad en esa época? Estoy hablando del baile así, que era 22 años, así. 20, ajá, 22 años, ya perdí la cuenta, pasaron tantos años. Y después el 6 de la mañana más o menos, estaba la cooperativa participaba con eso, lanzaban dinamita a la mañana, todo un ruido tremendo, pues, tradicional. Ya después a las 9 de la mañana la misa, después a las 2 de la tarde ya estábamos el desfile tradicional, con la participación de las escuelas, de todas las reparticiones, el pueblo, todo, comerciantes. Y después terminaba en un partido de fútbol que se jugaba. La cooperativa generalmente tenía ahí, los mineros tenían, ¿no?, un equipo. Después de la noche ya se hacía en la plaza de corrida de toros, digamos, se hacía con los grupos autóctonos, las sicuriadas. Entonces cada hilacata, digamos, autoridad de como se llama en este momento, nosotros hacíamos milacate en ese entonces, hacía su fogata cada uno. Y ahí participábamos los jóvenes a bailar toda la noche. Y el 7 ya a la mañana, el concurso de comilones, de carrera, de otras. Después en la tarde ya estaba la corrida de toros. Eso duraba, son el 7, el 8 y el 9, 3 días. Así era festejo, ¿eh? Sí. Nada de uno ni 2 días. ¿Cuántos días? Eso en mi pueblo, en otro lado. Claro, no sé, dependía del pueblo. Sí. Eso igual, ahora, la corrida de toros sigue estando. La participación, dice, hablaba mi hermano, dice, no, pero ahora mucha gente, dice, ya no necesitamos 2 días para los desfiles. Cada la parte escolar, digamos, un día. La parte del pueblo es otro día. Y me hablaba muchísima cantidad de gente. Quedaba sorprendido. Pero bueno. Sí, lo de la corrida de toros no lo había escuchado nunca, la verdad es que no. Pero todo eso también, Ricardo, todo eso, traerse eso y después ver cómo ese corazoncito que está allá, traerlo para acá, ¿no? Y ahí es donde quizás nació este Inti Raymi aquí. Porque bueno, debe hacer más o menos 38 años que llegaron, ¿o no? Porque llegaron juntos, por lo que tengo entendido. Sí, con una diferencia de 2 años sería, ¿no? Uh-huh. Yo llegué el 75, él estuvo antes ya. Bueno, en realidad para él es el promotor de que él este, de que yo esté por este lado. Ah, y cada uno, está bueno acá, venite. Se hace una cadena. De él nos conocemos ya de chicos, así compartíamos de estos bailes que digo. Sí. Ah, me estaba pasando. El 7, el 8, el 9, en la noche el baile en el Teatro Municipal. Con grupos musicales o a veces con banda y farra, por supuesto. Habremos participado con él de esa. Porque nosotros, cuando estábamos en la ciudad, que es Oruro, a 60 kilómetros, después del desfile nos íbamos, bueno, cada uno a su pueblo. Entonces ahí seguíamos festejando. Seguían. Mirá vos, Ricardo, esas cosas no las sabíamos. Cadina, Teófilo, a ver, así que usted era bueno para el baile. Parece. Sí, parece que éramos buenos. Pero bueno, Teófilo un poco resume toda la fiesta de la conmemoración, ¿no?, de la independencia de Bolivia, que es el 6 de agosto de 1825. Sí, cuando la Argentina llegamos, sentimos, ¿no?, eso. El desarraigo, quizás. Tanto, y aquí la fiesta son pequeños actos y cada uno en su casa. Allá es el pueblo masivo, sale a las calles durante, habla desde el 4 hasta el 9 de agosto. Ahora creo que un poco más, así que son 7 días, una semana, ¿no? Claro, sí. Tremendo. Sí. Y bueno, de alguna forma el Inti Raymi no es eso, pero pretendemos seguir en esa celebración de la independencia de Bolivia, que cumplimos 200 años. Bien. Fuimos los últimos en liberarnos de la corona española, ¿no? Nos costó tanto, sí, muchísimo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así que sí. Me parece, y también celebrar como Estado plurinacional, que son 15, 16 años, y que tiene otra connotación desde la formación como país, porque claro, es ahí donde participan las naciones nativas originarias, ¿no?, que no estaban reconocidas, como nos pasa en la gran mayoría de Latinoamérica, ¿no? Argentina tiene, no sé si 32, 34 pueblos originarios, naciones originarias, ¿no? Tenemos esa deuda pendiente, ya lo habíamos hablado, Ricardo, ¿no? Claro, la deuda pendiente acá en Argentina de la necesidad que tenemos de tener una nación plurinacional, claro, porque somos muchos pueblos, sí, originarios. Miriam, ¿a vos te trae también recuerdos estas fechas de tu lugar allá? Sí, no, por supuesto. Yo vengo de La Paz. Yo nací en La Paz y en el 59 mis padres vinieron acá. Estuvimos en Buenos Aires y nosotros lo que tenemos de recuerdo que siempre se sostuvo la cultura nuestra, la comida nuestra, estar siempre, tratar de estar en comunidad, juntarnos. Por eso en todo el país ahí está la colectividad boliviana, que lo que se caracterizó es la parte colectiva, se caracterizó que se tenían que estar juntos y no perder ni la cultura, no perder los bailes y no perder el encuentro. Y esto de que hablas vos de que tenemos cosas pendientes, sí tenemos cosas pendientes, porque tenemos que hablar de una América. Somos todos americanos, pero el pensar en América es a través de la cultura, a través de nuestros ancestros, a través de valorizar esos valores, que lo tenemos que decir a los adolescentes, a los jóvenes, recuperar esas cuestiones. Por eso el Inti Raymi tiene ese sentido. El sentido del Inti Raymi es que cualquiera que venga, y los invitamos a que vengan el sábado y el domingo, van a estar en contacto con nuestra cultura, de nuestras raíces. Y desde ahí me parece que ese es el sentido que duró 37 años. Porque cuando un hecho cultural dura un tiempo determinado, no es por casualidad, es porque está gestando la historia y el contenido cultural y la enseñanza de valores. ¿De valores a través de qué? De la danza y de la música. Entonces, cada gesto, cada expresión tiene que decir, está presente Bolivia en un contexto latinoamericano. Bien. ¿Qué tenemos acá en la mesa, si nos quieren contar? Bueno, ya que está la quinoa, que es un quinoa, que ahora está muy conocida por todos lados, porque es un nutriente, un cereal muy valorado, que todo ya eso es en Bolivia, y acá ya se socializó que eso es muy nutriente. Y el chuño, no te digo nada, el chuño es riquísimo, es una papa desecada que lleva su proceso para que esté así, y para alimentarla hay que ponerla en el agua, después sacarle todas esas cascaritas. O sea, es que así no es para, es, no es un snack duro. Así como para... No, vos hacés así y está duro. Cuando sí. vas a consumir, tenés que tener un procedimiento de dejarlo en agua, que se hidrate, que esté muy bien, y una vez que esté, se saca la cascarita muy delicadamente, se lo parte para que sea delicioso, y se lo mezcla con queso, con huevo, y es riquísimo. ¿Hay cultivos acá? Porque sabemos que de quinoa sí hay cultivos acá. Acá sí, acá y hay cultivos. No, porque tiene un procedimiento muy, muy, muy especial y un clima determinado que la zona no lo da, así No se hace la quinoa, sí, otros frutos también, así que no hay problema. Así que bueno, y la coca sí, que es algo que coquean, yo no puedo coquear porque no aprendí, pero todos los hermanos sienten la necesidad de estar en ese encuentro con coquear y estar, es parte social, ¿no? En la parte está en lo social, se comparte eso, se charla y se disfruta del momento que tienen de encuentro. Aprender a coquear no es que uno se lo, que yo no es meterse un bollito así y dejarlo. No, tiene un procedimiento que lo van a decir. A ver, Teófilo. Bueno, la coca hay en dos zonas se produce. La zona de los yungas, que es la más verde y más dulce, digamos, al paladar. Después está la otra, que es el trópico de Cochabamba, que es un poquito más rústica, más dura. Yo me acuerdo que cuando chico mis padres compraban siempre, no, de yungas, no el otro, decía. Ah, mira. Sabe mejor. Ahora lo que se ha dicho de que, bueno, que es malo, que sale de esto, no hay nada que ver. Yo he masticado meses enteros por ahí todos los días. Mis padres lo hicieron, siguen haciéndose, pero no hay ningún tipo de adicción por eso. O sea, yo no lo sentí en ningún momento. El tema está, cómo uno lo hace. Incluso había un presidente, un expresidente sería, ¿no?, de Bolivia, supo decir, bueno, así como la uva no es vino, la coca no es cocaína. Claro. Sí, exactamente igual, sí, tal cual. Sí. Después, con respecto a la quinoa, tenemos una variedad inmensa. La más característica es por ahí la quinoa real, mucho más grande, que está por el lado de Potosí, digamos, en Quillacas. Y la coloración también varía. Algunas son amarillas, otras son coloradas. Y tradicionalmente allá nosotros, que eran cuatro tipos de comida, ¿no? Tiene distinto... tiempos y temperaturas de tostado. La quinoa, así cuando se procesa, bueno, tiene sapulina que hay que lavarlo varias veces y después sacarlo. Después se seca y después uno lo va tostando o no, depende de lo que quiere, claro. Qué es lo que va a hacer. Para una sopa, digamos, no necesita. O sea, después hay otro que se llama satiña, que se hace un poco pegajoso, que suele hacerse, después se acompaña con tuco. Es un tostado mediano, digamos. Después el otro, pisara, que se llama, que es un poquito más tiempo, ¿no? Bien. Entonces sabe rico también, eso ahí se lo acompaña. Por lo que uno ve en la tele y todo eso, son los últimos, digamos, tostados, claro, que están así. Bien. Es muy característico y muy riquísimo. Sí. Antes no era muy apreciado, era como que de aquello, una cosa así era. Por eso mismo creo que nuestros antepasados comieron. Mi padre, por ejemplo, le gustaba. El otro, que es molido, así apretado, una quispiña se dice, bueno, con asado de chancho se comían riquísimo. Oh, yeah. Pero comía muchísimo, tanto de grano, o sea, de tal manera que su dentadura no tenía ninguna lastimadura, y eso que no estaba como nosotros cepillando los dientes a cada rato, nada que ver. Qué bueno las propiedades. Hoy lo usan mucho los naturistas, porque se investigó y es un cereal nutriente de todo aspecto. Entonces, de alguna manera, lo utilizan para sopa, lo utilizan para empanada, lo utilizan para hacer hasta quesillo bien hecho con mucho queso, muy sabroso, que también está así. Así que tiene mucha utilidad. Le dieron, ahora está muy promocionado en todos lados y generan que puedan sembrar, porque ya no es nuestro, ya se expandió. Claro. Ya toda la gente quiere estar de buena salud y quiere tener todo nutriente, ya... cuenta con que la quinoa es parte de su parte de su vida diaria de consumo, ¿no? Bien, estaríamos un montón charlando sobre esto porque la verdad es que es muy lindo y bueno, vamos a tener la oportunidad también este fin de semana, ¿no? En esta jornada de 14 y 15. Un poquito voy a agregar de la quinoa, se llama el pito. ¿Te acuerdas? El pito que es molido. Ya. Se cocina y se muele. Después, como una bebida refrescante, uno lo va agregando ahí. Se manda unos suculentos. Toma. Sí. ¿Vamos a poder probar eso el domingo? No te podemos garantizar. Tu deseo no se va a cumplir. En cuanto al chuño, se han hecho experimentos así. Experiencias. Por ahí las madres en el freezer se pone la papa y se va descomprimiendo, va alargando el jugo, entonces sacan, y estos son cantidades industriales, ya se hacen a la intemperie. Pero acá no se puede hacer, es lo que preguntaba, se puede hacer, bien, pero necesita un proceso, un tiempo. Bueno, lo que sí, bueno, vamos a tener el sábado una fiesta, música, baile, danza. Así que bueno, como para invitar, Ricardo. Sí, bueno, dos días como siempre. El sábado a media mañana vamos a estar ya en la feria adelantando lo que va a ser. Llegan la gente de Buenos Aires, la gente de Cipolletti, la gente de Darwin, Valle Medio. Y a la noche, bueno, todo lo que es la presentación en el Centro Municipal de Cultura, que tenemos una sala realmente de excelente calidad acústica y la comodidad, ¿no? Y como para disfrutar realmente dos grupos de danzas que vienen de Buenos Aires, América Morena y Matices del Perú. Yo ya lo dije, América Morena tiene una larga trayectoria, que nacieron aquí en el año 1990 y no pararon nunca más. Recorrieron todo el país, Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Sudáfrica, y hace un mes fueron distinguidos por el Ministerio de Cultura de Bolivia, fueron convocados allá. Así que bueno, para hablar, digamos, de qué tipo de danza estamos hablando. Así que buenísimo. Va a ser realmente, junto a los músicos de Cipolletti que vienen por primera vez, un grupo de música andina muy jóvenes, y la gente de Darwin que van a traer una música muy autóctona de aquellos lugares, y los grupos locales, Calpapacha, que lidera Martín Vinaya, y el grupo Mitayo legendario que nació justamente con el Inti Raymi, ahora renovado, ¿no? Con los jóvenes. El domingo va a ser abierto por segunda vez, pero pretendemos que esta vez sea la convocatoria un poco más amplia, a partir de las 2 de la tarde, Feria de Emprendedores, Gastronomía Boliviana, y alguna cerveza artesanal como para matizar toda la comida un poquito, ¿no? Porque claro, señor, hay que matizar. Y a las 5 de la tarde estaremos abriendo toda la parte artística musical, y que va a ser algo dinámico, interactivo. La gente que viene, tanto músico como de la danza, ya vienen preparados como para que la gente participe como bailando, unos cantando. Pasitos también, ¿no? Claro que porque sí. Es difícil. La cuestión es bailar un poco y ser partícipes de la fiesta, ¿no? Ay, Teófilo, iba a agregar y 38 algo. Años. Eso hay que darle muchísimo valor a la comunidad, porque parece esto solamente se hace con una cuestión de entusiasmo y sobre todo convicción para que este patrimonio cultural se visibilice en el tiempo de los tiempos, y por suerte el Inti Raymi ha sido un generador de otros espacios. La gente de Cipolletti que viene, de alguna forma se inspiraron en el Inti Raymi. Claro. Y tantos jóvenes como de Sonoría Andina, en la Patagonia hay cientos y miles de niños jóvenes que tocan charangos, sikus, quenas, interpretan esto porque de alguna forma el Inti Raymi ha sido el granito de arena para que se produzca esa revolución cultural en silencio. Buenísimo. Algo quería hacer. Sí, que sí. No, esto de la tradición cultural, digamos, que nosotros traemos, que hemos nacido con eso, hemos seguido. De tal manera que acá, todas estas fiestas, por ahí uno se suma a esto y participa porque a uno lo mueve internamente. Porque tenemos tan arraigado esto. Porque allá, desde el jardín de infantes, ya los chicos están bailando, están tocando algún instrumento ya. Así que en la escuela, en el secundario, sí, hay, todos los colegios tienen una banda de música, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto, también otros, los instrumentos autóctonos, ¿sí? Hay concursos de grupos autóctonos, hay un congreso, así digamos, de charango, por ejemplo, hay 100 o 1000 se juntan. Y los chicos tocan desde, claro, de chiquito, así se llega. Tengo varios hermanos que tocan, el único por ahí que no sabe tocar soy yo. Bueno. Pero bueno, mi padre tocaba todos los instrumentos, había un instrumento larguísimo, no sabe cómo llegaba, así tocaba. Claro, vamos a ver si seguimos charlando de esto el domingo también, porque se nos va, tenemos la columna incorrecta que nos está esperando también. No, lo que les quería manifestar el tema que... Por segunda vez estamos haciendo la experiencia de Fioravanti Brugeri, porque realmente queremos que las personas, los jóvenes invitados, porque el sábado van a estar un montón de gente grande, seguramente, jóvenes también. Pero bueno, tienen la oportunidad a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde mirar la gastronomía, pero a las 5 de la tarde va a ver el espectáculo. Y yo creo que invito a que vengan, porque un horario, en vez de ir a la costanera, vengan a Fioravanti Brugeri, estén mirando las danzas, participan también porque va a ser interactivo, entonces de repente lo vivencian de una manera especial ese momento de música y ese momento de danza. Entonces disfrutan y son parte, porque van a tocar y van a tener espacio de bailar. Y yo sé que hay mucha gente joven que le gusta bailar nuestro ritmo. Son hermosos los ritmos. Sí, y te quería decir, suponete que la persona ya el sábado compró su entrada, perfecto, para ir también al Fioravanti Brugeri, pero que hay gente que no la compró porque tuvo otras cuestiones que personales que hacer y está el domingo a disposición de ir, y el valor de la entrada de Fioravanti Brugeri, que no se compró en ningún lado, es 5.000 pesos. Perfecto. En el Centro Cultural 10.000, porque van a tener las posibilidades de tener ese domingo. Pero ese, uh-huh, ese domingo que no tengo nada justo para ir, ya sé, ninguna actividad tengo y quiero disfrutar de algo distinto, me parece que es oportunidad para ir y descubrir que Bolivia existe desde la danza y desde la cultura y desde el folclore y desde la música. Muchas gracias. Aparte de 200 años no es poco, para disfrutar de ese momento y de ese espacio. Así que los invito, vengan, descubran otra etapa más de sus vidas, nueva, los jóvenes en especial, la gente que también tiene 40 años y quiere bailar y quiere disfrutar, bueno, está bienvenido. Y si alguien mayor quiere venir, por supuesto que está sentado, escuchará música y disfrutará del lugar. Así que acuérdense, Centro Cultural, a las 21 horas, bien, y Fioravanti Brugeri a las 2, gastronomía, a las 17 horas, música y danza.